Noviembre suele ser un mes muy interesante, Romy y equipo aquí en Radio Voces, para pensar la economía, fundamentalmente porque es el mes de la presentación de los presupuestos. Y los presupuestos son en algún punto lo que nos permite conocer qué piensan los diferentes estados de cómo gastar los recursos. Y bueno, ya está en debate el presupuesto nacional, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados, ya está en debate el presupuesto provincial y todavía no ha ingresado el presupuesto municipal, pero ya en Economía Riojana y en algunos sitios más se han adelantado algunos puntos de cómo se viene el esquema de gastos del municipio de la capital. Del presupuesto nacional, para destacar dos o tres cosas para la provincia de La Rioja. La primera, y no es menor, es que los fondos extracoparticipables van a llegar a los 2.500 millones de pesos. El gobierno provincial dice poco, porque habían pedido 4.500. La oposición dice es mucho, porque antes tenían 1.050 millones. Acá la clave es entender algunos elementos más. Aumentó mucho el recurso de fondos extras del presupuesto 2016 al del 2017, sí. Pero lo que el gobierno provincial tiene menos es fondos por coparticipación, porque la retracción de la economía, el menor consumo que se está viviendo, ha generado que la provincia de La Rioja tenga, ya lo hemos hablado muchas veces, más plata en valor nominal. Es decir, si uno lo toma en números de miles de millones, son más que antes, pero son menos proporcionalmente con respecto al 40-44% de inflación anual. Entonces, los fondos extras se vuelven algo muy importante, porque antes, por coparticipación, te llegaban muchos recursos y podías competir contra la inflación. Hoy el gobierno provincial se encuentra con menos obra pública por parte de la nación y al mismo tiempo ese proceso va acompañado de que la recaudación ha bajado en su impacto de la mano de un menor consumo de los argentinos, lo cual genera que los principales impuestos que recaudan, que el principal es el IVA, el que tiene que ver con el consumo de los productos, han llegado menos recursos a La Rioja. En esa combinación de más fondos extras, pero menos coparticipación, el gobierno provincial se encuentra con un escenario donde el 2017 es un año para estar atento en qué va a pasar con los recursos, que llegan desde el gobierno nacional. Por otra parte está el presupuesto de la provincia. Presupuesto de la provincia, que hay que decirlo con claridad para que se entienda, mientras nosotros no sepamos, como sigue ocurriendo en La Rioja, el nivel de ejecución presupuestaria, es imposible plantearnos cuán real o cuán bueno es el presupuesto provincial, para que se entienda lo que estamos diciendo. Un presupuesto es una estimación de cómo vas a gastar la plata. Eso es lo que hace el Ejecutivo cuando le manda al Legislativo. Dice, bueno, creemos que la plata la vamos a gastar más o menos así. ¿Cómo sabes si es verdad eso o no? Porque después, durante el año, el Ejecutivo está obligado a informarle al Legislativo y por ende a la oposición cómo gastó esa plata, si realmente fue cumpliendo o no. Bueno, lo desafío a cualquier diputado de la provincia de La Rioja, y ustedes me van a entender en esto, a que nos cuente cómo se ejecutó el presupuesto, por ejemplo, 2016. Oyendo para atrás, cómo se ejecutó el 2015. No lo saben, pero no lo saben porque la información no está. No se sabe cómo se ejecutó el presupuesto. No se sabe si realmente se gastó la plata que se dijo que se iba a gastar. Con lo cual, el presupuesto 2017 va a ser de alrededor de 18.000 millones de pesos. Ya está en la Cámara. Pero no sabemos si eso es mucho o poco. Y mucho menos sabemos si va a significar una transformación positiva o negativa de la vida económica de la provincia de La Rioja. Lo cierto es que se está empezando a debatir en la Cámara de Diputados. Quizás en algún punto sería más interesante conocer qué pasó con el presupuesto anterior que con el que viene. Si conociéramos el que pasó, quizás podríamos saber cómo está funcionando realmente la economía en la provincia de La Rioja. Otro de los puntos que inclusive estuvimos contando esta semana en Economía Riojana tiene que ver con el presupuesto municipal. El presupuesto municipal 2017, el primero que elabora la gestión de Paredes Urquiza, va a llegar a los 2.000 millones de pesos. Eso va a implicar un aumento del 81% en relación al presupuesto municipal del año pasado, porque había sido de 1.100 millones. ¿Dónde está la diferencia de ese 81%? En que el gobierno municipal espera contar con 600 millones de pesos en obra pública financiada por el gobierno de la nación. Ahí hay un dato político clave. Al intendente Paredes Urquiza se lo viene cuestionando mucho últimamente por sus vínculos con el gobierno nacional y el peronismo provincial lo acusa de irse alejando del PJ y acercándose al PRO. Si realmente la nación el año que viene pone 600 millones de pesos en obra pública en el gobierno municipal, está claro que hay un vínculo político muy fuerte. Esto Hay que decir que los presupuestos siempre son estimaciones. Puede ser más, puede ser menos. Pero si realmente, cuando termina 2017, la Nación colocó en la ciudad de La Rioja 600 millones de pesos en obra pública, estaríamos hablando de un respaldo económico-financiero de la gestión de Mauricio Macri a la administración de Paredes Urquiza muy significativo. No sería un punto menor. De todos modos, habrá que ver qué pasa. Hoy, el principal problema del municipio de la capital es que el déficit mensual es de 10 millones de pesos. Mes a mes, al municipio de la capital le faltan 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque la diferencia que tienen salarios alcanza los 6 millones de pesos y por la diferencia que tienen para pagarle a acreedores, alcanza los 4 millones de pesos. Va a ser muy interesante seguir el debate en el Consejo Deliberante del presupuesto municipal que se viene. Porque recordemos que, y en una situación muy particular, el intendente de la capital casi que se ha quedado sin concejales propios. Después del alejamiento de los concejales, Larraín, Córdoba y Madera, por la polémica de la deuda que contamos hace un par de semanas, hoy casi que no tiene concejales propios. Entonces hay mucha duda de realmente con qué respaldo va a contar al momento de los votos para poder presentar este presupuesto. Va a ser noviembre el mes de los presupuestos, seguro. Eso siempre ocurre en la política argentina. Nos permite entender cómo se viene la economía del año que viene. No hay que dejar de prestar atención a esto, hay que vincularlo con el momento político y hay que vincularlo también con otro dato. ¿Qué va a pasar con la política salarial, tanto del Estado provincial como municipal, el año que viene? Esos temas van a estar en el debate, van a estar siendo parte de lo que se vendrá en el presupuesto y seguramente en Radio Voces lo vamos a seguir comentando. Chicas, chicos, gracias por estar. Abrazo enorme para todos y bueno, nos estaremos escuchando el 10 de noviembre, que vamos a estar ahí en la UNLAR con María Rosa Di Santo, con Romy, charlando un poquito de hegemonía, de discurso, de medios de comunicación, así que todo el mundo invitado para estar ahí. Abrazo grande, sigan tomando mate, sigan contando noticias. Abrazo gigante, gracias.